Arranca la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, el que talenta con la cachín del que pim pum pao, Hugo Rafael Chávez Fría, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Piroba 20, bellísima y hermosísima. Y Nayi. Piroba 20, que no puedo sola con esto. Chup, chup, sale. Chup, fuera, fuera. ¿Cómo que hace el encantador de animales? El encantador de perros. Bueno, recordamos que este glorioso y grandioso programa sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Un aplauso, que mañana vamos a estar en la calle, claro que sí, primero de mayo. Y bueno, sale también gracias al ministro Fidel Barbarito. Y a un gran equipo que hace vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, Randolph Borges, Enza García, Lugino Brasci, mejor conocido como arroba Lubrio. El Goyo también. El Goyo, por supuesto. José Gregorio Sánchez. También está Sinamay González. Hoy, como siempre, nos acompañan los controles. El operador Puchi. Y le está abriendo aquí los micrófonos a Lairos. Bueno, buenas tardes aquí. ¿Cómo está la gente ahí en esa cola? Bueno, se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 0416-534-8710. Y bueno, repórtanos esa cola, repórtanos los mensajes, escríbenos también en nuestras redes sociales, arroba contraataque 963 en el Twitter. Bueno. Tenemos el cara de libro, el Facebook, contraataque pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre contraataque guerrilla.blogspot.com. Hoy hay más que buenas noticias. Sí. Así es, porque no solamente cumple 2 años la gran misión Vivienda Venezuela, sino que también cumple años Gustavo Villapol. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me da pena, papá. Ay, feliz 15 años. Saludos a mi mamá. ¡Feliz cumpleaños, veterano! ¡Sape! No, no, veterano. Respeto a mi padre. Bueno, también pueden mandarle un mensajito a Gustavo y bueno, decirles, mandarle saludos a su mamá, felicitarlo, mandarle regalos también al Foro Libertador Piso 2, Alba Ciudad, a nombre de Irosma Michino. Y yo lo recibiré. Conchale. Escríbele a Gustavo 0416. Este premio es gracias a mi productora, a toda la gente que ha estado detrás de este trabajo que se llama Mi Vida. Gracias a mi papá, a mi mamá. Mira, estamos pila ahí que tenemos un pase con el pana y camarada que está vicepresidente. Para celebrar mi cumpleaños. Claro, por supuesto. Y George Arriaza, vicepresidente de la República. Y vamos, un tremendo balance de calle ahí. Bueno, sí, gobierno de calle. Ay, háblame. ¿Qué dice Luis? Jorge. Con los medios de comunicación, a partir de una situación que es real y que está, lo podemos demostrar científicamente. Nosotros como gobierno, el presidente Nicolás Maduro, ustedes saben que durante la campaña electoral, siguiendo las directrices que ya nos había dejado claramente establecidas el comandante Hugo Chávez, se comprometió a hacer gobierno en la calle, con el pueblo, para ser interpelados por el pueblo, para recibir las críticas y para compartir con ese pueblo la posibilidad de construir las soluciones en conjunto. Hemos también recibido la directriz de desplegarnos. Y todo el país, o buena parte del país, debe saber que desde el jueves, viernes, sábado, domingo y lunes estuvo el gobierno bolivariano, el gabinete ejecutivo, la gobernación del Estado Zulia, la Corporación de Desarrollo del Estado Zulia, y bueno, y todas las instituciones y entes que corresponden desde el Poder Ejecutivo y Ejecutivo Regional, bueno, nos desplegamos en todo el Estado Zulia, desde la frontera en La Guajira, donde estuvimos, donde saludamos a los efectivos del Ejército de Colombia y de la Policía de Colombia en el puesto fronterizo de Paraguachón hasta Lagunillas y más allá hasta el sur del lago. ¿Quiénes estuvieron allí? Bueno, ustedes habrán sido testigos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arrancó la jornada con un evento de encuentro con empresarios y empresarias, con el sector productivo, por supuesto acompañado por el ministro del Poder Popular para Industrias, para la Agricultura y Tierras, para el Comercio, es decir, los interlocutores, los actores, para poder nosotros llevar adelante el gobierno económico, pero con los insumos y con la experiencia que podamos compartir y que podamos construir en conjunto algunas propuestas del sector productivo privado y, por supuesto, estatal y mixto también. Fueron, como les decíamos, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días de despliegue. Todos los ministros, prácticamente todos los ministros y todas las ministras del gabinete ejecutivo en el Zulia, en reuniones permanentes. Aquí tenemos las agendas, podríamos compartirlas con ustedes, los acuerdos alcanzados. Ahora, ¿se reflejó eso en los medios de comunicación social? ¿Se reflejó eso hoy, por ejemplo, que ayer se cerró y el presidente Maduro firmó incluso esto que está aquí, que no es cualquier documento, esto que está aquí, que lo compartimos con ustedes? Miren, esto es el libro gordo de Petete, que está aquí realmente, ¿no? Porque tiene conocimiento, pero además aquí está ministerio por ministerio. No es que se firmó una hojita con una declaración de principios, no. Aquí se firmó una serie de acuerdos que más allá se convierten en anuncios, se convierten en planes de acción, se convierten en obras concretas para solucionar problemas. Ustedes saben que el rol, el papel del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, es diagnosticar los problemas del pueblo, las necesidades del pueblo y satisfacer esas necesidades y solucionar esos problemas con el pueblo. Y por eso cada reunión que nosotros hicimos durante estos 5 días, éramos acompañados por el pueblo también, por el poder popular, por los consejos comunales, por los trabajadores y las trabajadoras. Entonces aquí, miren, aquí tenemos, por decirle, 28 entre los ministros, que fueron 24, más la coordinadora de la región de desarrollo integral, más el gobernador, más el comandante del comando estratégico operacional. Bueno, ahí están el ministro de la Defensa, el ministro de la ministra del Despacho de la Presidencia, el ministro del Comercio, el ministro de Industria, el ministro de Agricultura, la ministra de Salud, el ministro de Transporte Terrestre, el ministro de Transporte Aéreo, el ministro de la Vivienda, el ministro del Ambiente, el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Comunicación, el ministro de Comunas y Protección Social, el ministro de Alimentación, el ministro de Cultura, la ministra del Deporte, la ministra de Pueblos Indígenas, la ministra de la Mujer, el ministro de Energía Eléctrica, la ministra para Asuntos de Servicio Penitenciario, el ministro del Turismo, la ministra de Educación y el comandante del CEO, que nos acompañó también en esta jornada. Todo el gobierno desplegado. Y aquí se alcanzaron una serie de acuerdos y que son importantes. Por ejemplo, en el caso comprobado del problema del contrabando de combustible, contrabando de extracción, como también de algunos alimentos en el Zulia, bueno, se hizo la ruta completa, la sobrevolamos y íbamos haciendo escalas para conversar con el pueblo, y allí nosotros vimos una realidad palpable. Incluso en la laguna Sinamaica uno podía ver las pipas que llaman, que es donde transportan el combustible, ahí apiladas en las propias aguas fluviales allí. Bueno, entonces vamos y hablamos con ellos, ¿qué es lo que ocurre? Vamos hasta la frontera, ¿por qué? Entonces diagnosticamos que hay grandes intereses, que hay mafias económicas, que hay dueños de grandes medios de producción vinculados y son la causa fundamental del contrabando. Bueno, y por ellos vamos. Nosotros vamos a ser justos. Y a quienes están utilizando, algunos de los cuales son miembros de un pueblo indígena allá en el Zulia. Bueno, ellos son víctimas también de la situación y con ellos tenemos que construir, por ejemplo, propuestas alternativas de una actividad económica que les dé a ellos un sustento para vivir con dignidad. Pero son problemas que vamos y palpamos en el terreno. Aquí tenemos, por ejemplo, una nueva sede para la Universidad Bolivariana de Venezuela, decidida. La construcción del complejo industrial para el mantenimiento de taladros y gabarras de PDVSA. Bueno, una inversión de 181 millones de dólares, decidida. La creación de la Zona Económica Especial Socialista en la planicie de Maracaibo, que es una zona de desarrollo agrícola muy importante. En cuanto a energía eléctrica, bueno, la aprobación de recursos para una siguiente fase del parque eólico. Fuimos a una fábrica de venezolanos, empresa privada, que hacen, que fabrican transformadores de energía eléctrica. Bueno, y se diagnosticó allí que, incluso siendo financiada por el Estado, por el Fondo Bicentenario Alba Mercosur, su producción no la compraba nuestra industria eléctrica estatal, Corpoelec. Se decidió allí en el terreno, con una llamada del ministro de Energía Eléctrica, que la producción de transformadores de esa fábrica tiene que comprarla Corpoelec. Es la revisión, es la rectificación y es el reimpulso allí con los trabajadores. No fue con el gerente de la fábrica nada más, con los trabajadores y las trabajadoras en el terreno. La entrega de 15.222 canaimitas que el gobernador anterior, Pablo Pérez, impidió que se distribuyeran en las escuelas para la red salón de primer grado, que es la primera aproximación de los niños y las niñas con su computadora, para luego en segundo grado llevarlas a su casa. La misión Árbol, 2.500.000 plantas se van a sembrar de la misión, de la misión Árbol. Un plan que estamos construyendo, que se llama Agua para todo el mundo, Agua para todo el mundo, del Ministerio del Ambiente, para solucionar el problema del acceso al agua potable. El inicio de un plan de saneamiento de vertederos para sustituirlos posteriormente por relleno sanitario. La aceleración de la construcción de distintas obras de vialidad por 531 millones y más de bolívares fuertes. La construcción este año de 50.423 viviendas, 2.000 de ellas para los pueblos indígenas. La activación de las canchas de la vid, por la vida y por la paz en 43 parroquias de los 21 municipios. La Corporación Venezolana de Plástico, que va a recibir también insumos adicionales y recursos adicionales. Estuvimos en Pequivén, hablamos con los trabajadores, las trabajadoras, las nuevas plantas de desarrollo petroquímico, ya no a partir del gas, sino a partir del crudo, cómo todo esto necesita un impulso de nuevo tipo a partir de este gobierno de calles que vamos nosotros realizando, ¿no? Y tomando estas decisiones en el terreno. Bueno, el lago de Maracaibo y toda la problemática ambiental que allí está presente. Hay propuestas para construir un puerto al norte, casi en el Golfo de Venezuela, para evitar la necesidad de que los buques petroleros pasen hacia el lago y evitar en consecuencia la salinización del lago de Maracaibo, que en su origen era un lago de agua dulce, pero que al abrir el canal de navegación para que fuese extraído de manera irracional nuestro petróleo, al entrar el agua del mar, bueno, rompimos el ecosistema natural del lago de Maracaibo y hay una serie de consecuencias, bueno, para la vida animal, vegetal y humana, allí también en los alrededores del lago de Maracaibo. El Correo del Lago, que es un periódico que se inspira en el Correo del Orinoco, en Ciudad Caracas, y que también va a existir como una alternativa comunicacional en el estado Zulia. La investigación también, todo el tema de seguridad, el ministro de Interior, Justicia y Paz estuvo compartiendo con todos los órganos de seguridad pública. Hay indicadores de mejoría, incluso se han reducido en 26% los indicadores de los eventos, los delitos en el estado Zulia, pero hay que mejorar mucho más, hay que profundizar, y el ministro estuvo allá presente haciendo todo, en turismo también, servicios penitenciarios. Y bueno, fíjense, esto viene acompañado, cada una de estas pestañas es un ministerio. Aquí abrí yo, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Diagnóstico. Ahí están todos los diagnósticos de los ríos, de los rellenos, de los vertederos. Plan de acción, proyectos y obras, vertederos y rellenos sanitarios, misión árbol, distribución de agua, situaciones de contingencia ante las lluvias, principales cañadas del municipio de Maracaibo, saneamiento del lago de Maracaibo. Y así, cada ministro firmó este documento que está aquí. Y es un plan de acción, es un compromiso. Entonces nosotros Simplemente el presidente Maduro se cuestiona por qué esto no aparece en los medios de comunicación. Podemos agarrar cualquiera. Aquí tiene Ernesto, que ahorita va a tomar la palabra, pero cualquiera. El Universal, por ejemplo. Vamos a verlo aquí. Primera plana del Universal. Hoy, que era el día posterior al cierre después de 5 días de trabajo. En primera plana, nada. Nada, pero ni siquiera ustedes se acuerdan cuando el comandante Chávez revisaba los periódicos, los diarios al principio de su gestión en el año 99 y decía, por aquí apareció chiquitico, decía. Bueno, aquí ni siquiera microscópico, ni con un microscopio electrónico nuclear, uno puede conseguir la información del gobierno desplegado en uno de los estados más importantes de la República, haciendo gestión con el pueblo. No existe, no está. Pero uno puede decir, está dentro, ¿no? Y uno revisa. Nada. Aquí, que si la auditoría, que si Capriles, nada. El CNE, otra vez, la agenda de la derecha, del desconocimiento de las instituciones, del desconocimiento del poder electoral. Ah, entonces aquí tenemos esto. Esto sí lo cubrieron. Muy importante para el pueblo de Venezuela, la entronización del nuevo rey de Holanda. Muy importante. 2 páginas completas. No, pero no son 2. No son 2, mentira. Son 3. 3. Hay otra al otro lado y después hay una noticia más adelante del rey de Holanda, a quien felicitamos porque llega al poder. Pero en realidad ustedes nos dirán qué importancia tiene otra noticia del rey de Holanda por acá. ¿Qué importancia tiene eso para nuestro país? Aquí atrás, nada, tampoco, nada. Y revisen los otros cuerpos, no aparece absolutamente nada. El Nacional, en primera plana. Nada, nada, nada, nada. Nada del gobierno de calle. 24 ministros más 3 autoridades desplegados 5 días en el estado Zulia y no aparece absolutamente nada. Y después buscamos adentro, nada. Que si un general que cometió unos delitos y está preso, que si la auditoría, las cosas políticas, la cosa eléctrica, por aquí creo que había algo, ajá, aquí ya sale, sancionarán ley de ahorro en divisas. Eso es un artículo con una foto de allá del Zulia con el gobernador Arias Cárdenas, qué bueno, por lo menos apareció una foto. Entonces, de todos los temas, una columnita, la primera, 3 parrafitos, donde de alguna manera se sabe con este periódico que hubo algo en el estado Zulia que estaba ocurriendo, donde estaba el presidente y estaba el gobernador y estaban algunos ministros. Eso es todo. Y si seguimos, entonces nos vamos a las últimas noticias. Que se ha caracterizado, no sé, Ernesto, me corrige, a veces por tener algún tipo de objetividad y no prestarse a los juegos del golpe continuado de la derecha desde el año 2001. En primera plana, nada. Entonces vamos a buscar adentro. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Y bueno, en el pulso regional, por supuesto, nada. La verificación, la auditoría, tal, la MUT, tal, que el otro, el MAS, COPEI. Bueno, miren, esto lo pagó el gobierno. Gran misión Vivienda Venezuela. Hay que pagar para que aparezcan. Después se preguntan por qué hay cadenas, por qué hay que hacer cadenas, ¿no? Yo le pregunto al pueblo, ¿no? ¿Por qué hay que hacer cadenas? Por esto. Porque está más que claro. Y aquí seguimos. Bueno, aquí el lamentable fallecimiento de Jerónimo Carrera, presidente del Partido Comunista de Venezuela, acuerdos de Venezuela con Cuba, agua, las marchas. Empieza a racionar la venta de whisky, dice aquí. Qué importante eso para el pueblo de Venezuela. Ta, ta. Polar, no sé qué, ta, ta, ta. El problema de seguridad, el SEBIN, aquí entran los deportes. Nada, nada, nada. O sea, una cosa que es realmente insólita. Y si hacemos una revisión de los medios audiovisuales, pues no sé, Ernesto, creo que me dijeron que después que el presidente anoche, ayer, en alguno de los eventos, porque el presidente estuvo el jueves, estuvo el viernes, estuvo el domingo y estuvo el lunes, en eventos de gobierno de calle. Y bueno, y ya el domingo él dijo, bueno, no sale nada en los medios, qué es lo que está pasando, ¿no? En los medios privados. Entonces, parece que hubo una pequeña reacción hoy y en los noticieros, como el presidente además tuiteó en la mañana, entonces en los noticieros del mediodía hay un par de canales privados, que creo que están aquí, que bueno, que hicieron algún esfuerzo en informar algo, 3 minutos de algo que pasó en 5 días. Artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como la réplica y rectificación cuando se ve afectada directamente, etc. Veraz, oportuna, imparcial, sin censura. Esto es censura, no es del gobierno. El gobierno del comandante Chávez, el gobierno revolucionario jamás ha incurrido en censura. Y ustedes lo saben muy bien, quienes están en los medios de comunicación privados en el país. Pero esto es, o es autocensura, ¿no?, que ojalá no lo fuera, o es tratar de invisibilizar al gobierno legítimo, elegido por el pueblo el 14 de abril, proclamado el presidente el 15 de abril, juramentado posteriormente el 19 de abril, y en una situación absolutamente legal y legítima. ¿O es que le están haciendo el juego a los Estados Unidos, que es el único gobierno que no ha reconocido el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a los intereses imperiales? ¿Es que le están haciendo el juego a la derecha con su manía postelectoral, porque se entramparon en una situación de desconocimiento de unos resultados que a todas luces son fidedignos y son reales, y ahora no hayan cómo retroceder? Entonces también, aparte de que reciben ayuda del imperio, entonces van a recibir ayuda de los medios de comunicación social privados. Yo solo dejo la reflexión. Aquí al menos, en Panorama, que es el estado Zulia, aparece aquí, en el Zulia operarán dos zonas económicas, que fueron decisiones del gobierno de calle. Luego, bueno, tienen lo del señor Rey de Holanda por aquí abajo, que es muy importante para el pueblo de Venezuela. Y bueno, hay otro periódico del Zulia que Ernesto tiene por ahí, que se llama La Verdad, donde no sale nada. Y si sale algo, es para cuestionarlo. La Verdad se llama ese periódico. Veraz, muy veraz. Nosotros solo dejamos eso a manera de reflexión. Yo quisiera, Ernesto, que tú pudieras, ya, fíjate, por último nada más, agendas de trabajo de cualquiera de los ministros, este es ministro de Agricultura y Tierra, evaluaciones de las condiciones actuales de unidades agroproductivas del Estado. Se inspeccionaron las áreas productivas del proyecto agrario socialista y planicie de Maracaibo. Nos reunimos por allá, por acá. El Ministerio del Ambiente, reunión con las autoridades ambientales de la región, recorrido aéreo sobre las zonas de embalse y vertederos de basura, recorrido terrestre por las zonas del municipio de Guajira, inspección de las principales cañadas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, igual el de Comunicación, todos, aquí está. Y esto puede ser una información que podamos socializar, Ernesto, con los compañeros de los medios de comunicación. Porque el gobierno de calle, que tenemos que evaluar con detenimiento esta jornada, que fue la primera, y que siempre hay que estar muy pendiente de la primera experiencia para ir corrigiendo, para ir optimizando. Bueno, ha sido una cosa para nosotros muy satisfactoria, muy reconfortante con la manera de hacer gobierno, con la manera de profundizar la democracia, de encontrarnos con el pueblo, de escuchar al pueblo. De cómo, por ejemplo, cuando fuimos al CDI, un CDI en el sector La Paz, que se llama Gallo Verde, que hubo un señor que se dice periodista, que el día de las elecciones puso en el CDI La Paz, en Gallo Verde, están ocultando cajas con votos electorales, y entonces se fue el fascismo para allá. Afortunadamente, los revolucionarios también usan las redes sociales y contuvieron la agresión, pero ahí pudo haber una tragedia. Pero entonces, bueno, fuimos para allá, el pueblo que defendió el CDI, ahí nos acompañó Isis, el gobernador, y el pueblo nos agarró y nos llevó para la escuela que estaba al lado, y nos dijo, vengan a ver, esta escuela no está en buena situación, y vimos, hay problemas en la cocina, hay problemas en algunas aulas, unos aires acondicionados, un problema de seguridad, y vamos a atender el problema. Fuimos enviados por, fuimos llevados por el pueblo que nos llevó de la mano. Y así nos ocurrió en muchos sitios. Miren, no se limite solo a hacer esto. Vaya y visite esto que está aquí. Y para allá fuimos. Y si no nos dio tiempo de ir en estos 5 días, allá dejamos a los equipos de nuestro gobierno, nuestros ministerios. Allá se instaló. Fíjense otra noticia que no aparece en ninguna parte, que ayer se instaló en la primera región, en la región de Occidente, en el primer estado de esa región, en el estado Zulia, se instaló la mesa de gobierno, que es el gobernador, por supuesto siempre, con la compañera Isis, que es la coordinadora de la red de desarrollo, perdón, de la región de desarrollo integral de Occidente, bueno, con todas las instituciones del gobierno, todas, absolutamente todas, las de todos los ministerios, todos los entes adscritos, para poder coordinar y llevar adelante las políticas, bueno, en conjunto con una coordinación absoluta y además responder al pueblo y las solicitudes que se nos hicieron en el gobierno de calle. Y también se instaló una mesa con todas las misiones y grandes misiones para coordinarlas, para que se proyecten, para que tengan mayor impacto en la población, que también va a estar al frente el gobernador de ese trabajo, y eso no aparece en ninguna parte en los medios de comunicación privados. Háganse la reflexión, compañeros que nos escuchan, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo es posible que algo semejante sea realidad? Parece un absurdo, parece un absurdo. Estamos viendo algunas imágenes sobre vuelos que hicimos, ahí encuentros con el presidente, es decir, un absurdo. Ministro Villegas, le doy la palabra. Gracias, gracias, señor vicepresidente. A ver si los compañeros tienen tiro de cámara, ¿no? Sí, pero sí, pues con el CVP. Ok. Bueno, vamos a tratar de hacerlo aquí lo más apropiado posible para que todos los compañeros tengan acceso a lo que vamos a decir. No, vicepresidente, muy completa la participación suya. Solo quisiera agregar un paseo sobre estas portadas que tenemos acá, ¿no? Podemos ver las primeras páginas desde el día viernes 26 de abril, ¿no? No voy a dar lectura a cada uno de los titulares porque se explican por sí mismos, pero ustedes pueden apreciar en todas estas portadas una preeminencia temática de la agenda de la oposición venezolana. Si usted hace un recorrido, podrá apreciar que tanto en esos periódicos nacionales como en los regionales, acá hay, es la excepción del diario Panorama, que colocó destacado la primera de las actividades que tuvimos en el estado Zulia en el Teatro Baral, el encuentro con empresarios. Pero si seguimos con el recorrido, ustedes podrán apreciar que la temática común de apertura tiene que ver justamente es con la agenda de la oposición venezolana, como si ese si esa fuese la única noticia destacable. Este periódico que se hace llamar La Verdad solamente se refiere al evento en el Zulia para destacar un supuesto portazo a empresarios. Luego acá, Panorama vuelve a darle relieve a la información regional, pero continuamos con el nacional y es apreciable pues esta preeminencia que ya hemos observado. Incluso el diario Últimas Noticias tiene pues esto como una línea permanente, el de la apertura pues por este tema que, insisto, pertenece a los intereses de la oposición venezolana. Aquí aparece destacado, por cierto, el vicepresidente Arriaza. Puerto Nigal estará listo en 4 años. Una gran noticia para el pueblo del estado Zulia. El segundo puente sobre el lago. Continúa, pues, este paseo por las portadas, que son portadas monotemáticas. Cuando uno escucha lo del pensamiento único, se da cuenta de que tienen razón quienes lo denuncian. Quienes han originariamente denunciado la existencia de este fulano pensamiento único ha sido la izquierda, las fuerzas progresistas del mundo, que han visto cómo en las corporaciones transnacionales que dominan las comunicaciones prevalece este pensamiento único. Luego la derecha venezolana ha tratado de apropiarse de ese término para, de manera impúdica, atribuirlo a la Revolución Bolivariana. Pero ustedes pueden observar ese pensamiento único expresado en cada una de esas portadas. No hay alguna que permita al menos mirar en forma destacada una visión distinta a ese pensamiento único. Panorama va acumulando menciones positivas con esas portadas, un periódico regional, ¿no? Ya esta portada la mostró el ciudadano vicepresidente. Y luego La Verdad, un periódico que se hace llamar La Verdad, matazón a balazos en las narices de Maduro. Todo asociado a la violencia, cuando hay alguna mención es negativa. Y bueno, no los perturbamos más con este paseo. solo les llamamos la atención sobre esta línea que queda en evidencia y que tiene un lamentable precedente. Dirán aquellos que prefieren la desmemoria y el olvido y la amnesia colectiva que es una obsesión. Pero el que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca. Ese clima mediático es lamentablemente parecido, similar, oloroso a abril del 2002. Están en libertad los críticos, detractores del gobierno de ridiculizar esta versión. Háganlo. Sé que lo están haciendo. Estamos conscientes de que esa es su conducta, como la del perrito de Pavlov. La ridiculización y la caricaturización de cuanta advertencia o declaración hace el gobierno bolivariano. Pero incluso eso también tiene ese mismo olor a abril del 2002. En consecuencia, es un llamado de alerta al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano que sí toma en serio estos antecedentes. El pueblo debe estar alerta ante este tipo de campañas. Y cuando digo pueblo, me refiero al pueblo venezolano todo. Al pueblo chavista y al pueblo no chavista. Yo quiero recordarle a los compatriotas de la oposición que muchos marcharon aquel 11 de abril y los líderes de ese movimiento torcieron el rumbo democrático que esos venezolanos de a pie querían darle a esa manifestación política. Y en sus narices vino el manotazo encarnado por Carmona. Y el monstruo provino de sus filas, no de las filas chavistas. Y es verdaderamente lamentable que en el campo de la oposición venezolana, donde estamos completamente seguros de que hay factores que no acompañan esa agenda extraconstitucional, pues que no haya un deslinde claro y rotundo frente a estos otros factores que a todas luces están tratando de imponer una agenda golpista. Aquí somos mayorcitos de edad y de este domicilio. Este tipo de cosas no son espontáneas, casuales. Entonces, un llamado de atención al pueblo venezolano, de alerta, de estar permanentemente en lectura crítica del comportamiento de los medios venezolanos. Los medios no son entidades neutras, son empresas con fines de lucro, pero también son corporaciones con intereses políticos. Y esta conducta confirma la ausencia de la pregonada neutralidad. Y que este episodio con el gobierno de calle no sea el preámbulo de momentos dolorosos y tristes para el pueblo venezolano. Es demasiado grave lo que estamos observando. No es posible que sea a partir de reclamos o advertencias de parte del presidente de la República que súbitamente haya medios que se den cuenta de que todo un gobierno se trasladó a un estado del país. Eso es noticia en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo que un gobierno completo se traslade a un estado y pase días intercambiando con su pueblo, con las organizaciones sociales, con los distintos factores que hacen vida en ese estado, eso es noticia en cualquier parte del mundo. No es una noticia de segundo orden. Y aquellos que de pronto estén también víctimas de esta invisibilización, dándose cuenta ahora de que eso es así, pues los invitamos a rectificar. Vienen más jornadas de gobierno de calle. Y lo lógico es que eso se recoja. Y si no ocurre, pues no se sorprendan de que haya el uso natural de las cadenas nacionales de radio y televisión. Quiero recordarles a aquellos que ahora descubren a Chávez, que ahora se descubren grandes amigos de Chávez y que tratan de parecerse a él y que reivindican que era un gran líder, pues que a Chávez no le dejaron más remedio que comunicarse con el pueblo a través de las cadenas, y era uno de los flancos de ataques más persistentes hacia Chávez. Pues ese formato lo están aplicando también con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Sí, gracias, Ernesto. Fíjate, por aquí nos llegó esta información. Cobertura ofrecida en los noticieros de medios privados del gobierno de calle. Hay un canal, tiempo aproximado por día, 2:30. 2:30. Y el otro canal le ganó, 2:32. Fíjense ustedes, ¿no? Increíble. Bueno, y el otro canal, 1 minuto. Pero bueno, el otro canal, no aspirábamos a otra cosa. Compartiendo, antes de darle la palabra a Isis Ochoa, lo que decía Ernesto, se supone que estas reflexiones son para que podamos, en un diálogo con el pueblo, primero, ver la realidad concreta, lo ocurrido. Los hemos dicho, fíjense, yo ahorita anuncié describí algunos anuncios y faltaron algunos que el presidente ayer, en el acto del relanzamiento del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nada más y nada menos que la intervención urbana de nuestros sectores populares para que desaparezcan los ranchos, haya viviendas lindas con el poder popular involucrado en ese proceso, pero además para mejorar la vialidad, el servicio de agua, el servicio eléctrico, la seguridad, todo, una intervención integral con el pueblo de su entorno para que vivan viviendo. Allí me faltó aprobación de 6.000 millones de bolívares para el Plan Nacional de Reconstrucción Vial, retomar el plan de ahorro energético en el Zulia, investigar a fondo las conexiones de la policía de Maracaibo con mafias colombianas y grupos de narcotraficantes, ejecutar el plan especial para solucionar el problema de la recolección de desechos sólidos, aprobación del plan integral para la recuperación del lago de Maracaibo, como ya les decíamos, inicio del plan especial de la fiesta del asfalto que cubrirá los barrios de Maracaibo, de Cabimas en primer lugar, y bueno, más todos los anuncios que hicimos al principio. Isis, Ernesto nos deja bien planteado el mapa, ¿no? Nos deja bien planteado cuál puede ser el origen, la causa y la intención de esta invisibilización mediática y comunicacional de nada más y nada menos que un despliegue de prácticamente todo el gabinete ejecutivo con autoridades regionales, con autoridades también militares en un estado y que vamos a seguir. Nosotros aspiramos en los próximos días el nuevo ataque de gobierno de calle integral, concentración de fuegos para la paz, para la seguridad, concentración de esfuerzos para que todo pueda fluir con el poder popular, con la inclusión social, con la democratización de la tierra, del capital, de las tecnologías, con la democratización de la vivienda, bueno, allí construyendo con el pueblo. Vamos hacia allá, nosotros aspiramos una reflexión y ojalá una rectificación de los medios de comunicación privados, que sabemos que el pueblo quiere construir una patria, sabemos que el pueblo quiere que todos en conjunto podamos tener un futuro con paz, con justicia, con seguridad, con igualdad, y vamos a hacerlo, como bien decía el compañero Ernesto Villegas. Cuando se hicieron los llamados violentos del fascismo, el 15 de abril, fue una pequeña minoría que salió a agredir a los CDI, a agredir a los módulos de salud, a buscar a los médicos cubanos, a hacer las guarimbas. Una pequeñísima minoría de los 7 millones que votaron por otras opciones electorales. Evidentemente fue así. A esos otros 7 millones, casi 7 millones, a esos miembros de la oposición, dirigentes, que no se identifican con el discurso violento, bueno, les hemos pedido que lo mínimo que pueden hacer es deslindarse de esa intención golpista, manifiesta, que parece tener también una ayudadita de los medios de comunicación privados. Por favor, Isis. Sí, vicepresidente, efectivamente el análisis radica en ese desprecio quizás por el otro, la negación del otro, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de esos grandes grupos económicos y las corporaciones que dirigen los medios de comunicación frente al otro, a ese otro que aparece como sujeto transformador de la realidad, el pueblo, por ejemplo, y bueno, y todos sus voceros, así como lo fue el comandante presidente Hugo Chávez, a quien satanizaron y criminalizaron por zambo, por negro, por indio, por ser un hijo humilde del pueblo, hoy lo hacen con nuestro presidente Nicolás Maduro, que es un presidente obrero. Entonces, es un primer fenómeno de la ideología fascista, ¿no? La negación del otro que es distinto a mí. Lo rechazo, no lo acepto, lo niego, lo invisibilizo y lo desconozco. Es parte del problema que tenemos que enfrentar. Identificado ese problema, diagnosticado el plan, como lo ha hecho usted y el compañero Ernesto Villegas, creo que es muy importante compartir con nuestro pueblo el qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a una receta que se ha venido aplicando históricamente, que lo han hecho en los países del mundo que han intentado tener unos gobiernos soberanos, de convicción de avanzar hacia un método que niegue la lógica del capitalismo? Y ese quehacer en Venezuela tiene también una ruta bien marcada. Nosotros tenemos hoy aquí un poderoso andamiaje, una gran estructura de difusión en los medios de comunicación popular, ¿no? Los medios de comunicación alternativa del pueblo. Así usted enumeraba todas las visitas que hicimos. ¿Cuántas miles de personas nosotros tocamos y atendimos? ¿Con cuántas familias nos relacionamos? ¿A cuántas personas el presidente Nicolás Maduro les tocó sus manos, los miró a los ojos, escuchó sus problemas? Creo que la gran tarea de todos esos compañeros y compañeras es contar su experiencia. Esa ha sido la mayor arma de comunicación frente a los golpes mediáticos que hemos tenido, la comunicación popular alternativa, lo que llamamos el Radio Bemba, el trabajo hombre a hombre, casa por casa, que no es una tarea electoral solamente, nuestras organizaciones de base. Yo creo que es muy importante invitar a todas aquellas personas, familias, sectores, porque estuvimos en todos los grandes niveles de trabajo, desde los proyectos estructurantes de desarrollo y de envergadura de la nación, como el ámbito de la petroquímica, grandes obras de infraestructura como el segundo puente sobre el lago y grandes obras para mitigar el impacto ambiental. También estuvimos en las casas más humildes, en una parroquia zuliana que está completamente abandonada por la alcaldía del municipio Maracaibo, en Ildefonso Vázquez, es decir, que estuvimos trabajando en todos los niveles de la vida del país. Esos compañeros y compañeras que forman parte de esos sectores tienen hoy una gran responsabilidad, así como el gobierno está denunciando este proceso de invisibilización, ellos pueden convertirse en una poderosa estructura de comunicación y de divulgación. Y por último, vicepresidente, sabemos y reconocemos en esta visión de la región que hay medios de comunicación privados responsables, serios, decentes, coherentes, que tienen ética. Y nosotros sabemos que hay muchos profesionales del periodismo que también tienen esa visión, también a ellos les hablamos hoy. El pueblo tiene una gran labor, los sectores medios, los profesionales, los estudiantes, de divulgación del ejercicio de la gestión gubernamental, pero también todos esos profesionales de la comunicación que, bueno, tienen ética, que es un momento importante para demostrar con profesionalismo que son servidores también del pueblo y que tienen una gran responsabilidad, garantizar la estabilidad política y la paz de este país y, bueno, mitigar todas esas prácticas que son nocivas para toda la población. Sí, correcto. Muchas gracias, Isis Ochoa. Recuerden que Isis es la coordinadora de la Región de Desarrollo Integral del occidente del país, los estados Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo y Lara, ¿correcto? Correcto. Bueno, y tal como lo decía Isis, por ejemplo, uno invitaría a los medios de comunicación, a cualquiera, que vayan y compartan con la población que está alrededor del CDI de La Paz, allá en Maracaibo, y que no hablen con los miembros de la revolución que fueron allá a defenderlo. Hablen, por ejemplo, con los pacientes que estaban allí y que incluso algunos no votaron por el presidente Nicolás Maduro y que se pararon de las camas, por mal que se sintiesen, para ir a defender su CDI y decirle a la gente que estaba agrediéndolos que por favor se retiraran, que era falso, que esa inducción que se hizo mediática para agredir un centro de salud en Venezuela. Conversen con ellos, como conversamos cuando fuimos a esas comunidades, a esos barrios, conversamos y fuimos también objeto de interpelación y debatimos con personas que no están con la revolución y con ellos, bueno, hablamos abiertamente, les pedimos que se incorporaran. Nosotros vamos a evaluarnos todo esto que acordamos y que firmó el presidente Maduro y todos los ministros y el gobernador. Nosotros tenemos que ser muy minuciosos en su concreción, muy eficientes, eficiencia socialista, eficiencia con el pueblo. Vamos a evaluarnos. y que nos evalúe el pueblo. Y vamos a evaluar también la incorporación del poder popular en ese proceso corresponsable de construcción de las soluciones. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Gracias. Por Venezolana de Televisión, Ana Cecilia Mejías. Buenas tardes. ¿Cómo queda la responsabilidad social de los medios y el derecho constitucional de información veraz a los ciudadanos ante esta censura mediática, situación reiterada por parte de los medios privados durante 14 años, y qué trabajo realizará el gobierno, aparte de las cadenas, para difundir el trabajo que realiza el Ejecutivo Nacional con el gobierno de calle? Bueno, cada quien tiene que hacer su trabajo, ¿no? Vamos a recordarle cuál es el trabajo de cada quien. Nosotros tenemos que hacer el nuestro también. Autocríticamente tenemos que plantearnos los comunicadores del sistema bolivariano de comunicación e información, desde las más altas responsabilidades hasta las más humildes y sencillas, de qué manera nosotros podemos optimizar nuestro trabajo de modo que los venezolanos y las venezolanas puedan estar oportuna y suficiente y verazmente informados sobre este tipo de asuntos que es notorio, pues, que medios de comunicación privados pues invisibilizan, tratan de incluso distorsionar con este tipo de ángulos macabros como el de esa portada que yo les mostraba hace poco, ¿no? Entonces nosotros tenemos que plantearnos todos la manera de optimizar eso. El presidente Chávez nos planteaba aquel 20 de octubre la necesidad de ir a la calle, de desarrollar esfuerzos de comunicación de calle. A veces consideramos que con una cadena o con programas de televisión o noticieros ya está nuestro pueblo absolutamente informado, y resulta que no necesariamente es así. De modo pues que los satanizados megáfonos han de sonar todavía más. El volanteo, las carteleras informativas, las obras de teatro de calle, el cineclub, en fin. Tenemos que desplegarnos con imaginación y creatividad para que nuestro pueblo esté informado y también alerta y movilizado, porque forma parte de lo mismo, ¿sabes? Lo que este pueblo hizo este 15 de abril es un ejemplo. Aunque fue invisibilizado, hubo muchísimos ciudadanos que se movilizaron hasta los CDI a defenderlos, porque comenzaron a ser objeto de ataques. Este tuit que mencionó el vicepresidente, escrito por Nelson Bocaranda, pues desató una furia hacia los CDI, que en unos casos se expresó con ataques incendiarios, en otros casos se expresó con acoso, asedio y hostigamiento. Recordemos que el derecho internacional humanitario considera sagrados los centros de salud. Ni siquiera en una situación de guerra pueden ser perturbados un centro de salud. De modo que el solo hecho de ir a hacer una manifestación ruidosa frente a un centro de salud ya es una agresión. Y nuestro pueblo salió al paso, se movilizó, y en la mayoría de los casos pues logró proteger estos centros. Ese pueblo está armado de megáfonos, está armado de una voz, está armado de conciencia y tiene que estar activo, tiene que estar movilizado, no puede adormecerse. Este tipo de cosas lo que buscan también es adormecer a nuestro pueblo, tratar de que esta pesadilla para los poderes transnacionales, para los poderes económicos, que ha sido la revolución bolivariana, se muera. Eso es lo que al final está en la agenda. O sea, ellos consideran, en algún lugar decidieron que la partida física del comandante Chávez tenía que, a juro, significar el fin de la revolución bolivariana. Y entonces, por eso vemos todos estos movimientos, a veces inexplicables, insostenibles, para que la partida física del comandante Chávez signifique el fin de la revolución bolivariana. Pero malas noticias para estos sectores. Esa consigna de Chávez vive, la lucha sigue, no es solo una consigna. Es que millones de venezolanos que están enfrente, en las calles, movilizados y conscientes, decididos a que esto va a continuar. Nosotros, como lo ha hecho el vicepresidente, le tendemos la mano de nuestro reconocimiento a esa parte del país que votó por opciones distintas. Ahora, el reconocimiento tiene que ser mutuo. No se puede aspirar a que haya un reconocimiento de un sector del país y al otro tratarlo con desprecio, desdén o un típex. Porque eso fue lo que les pasó en abril del 2002. Pensaron que con un TIPEX iban a acabar con el chavismo. Y su propia experiencia debería decirles que eso es un error. Sí, correcto. Ahí quería, sobre la primera pregunta que hacías, la responsabilidad social de estos medios. Bueno, hagámosle la pregunta al pueblo. ¿Cómo queda la credibilidad de estos medios ante el pueblo, ante sus lectores, ante los usuarios y usuarias de los medios de comunicación cuando ocurre un fenómeno inédito como el gobierno de calle, que se traslada a todo un gobierno, un Estado, se reúne con todos los sectores, con el sector empresarial? ¿Cuántos de ellos votaron por Nicolás Maduro? Yo no sé cuántos. Les aseguro que no era la mayoría que estaba en ese encuentro con el presidente Maduro. Y cuando fuimos a las zonas industriales, les aseguro que la mayoría de ellos tampoco votaron por el presidente Maduro, pero ahí estaban, tratando de construir en conjunto planes de acción para superar y satisfacer las necesidades del pueblo y superar los problemas del pueblo. Preguntémosle al pueblo cómo quedan esos medios ante ellos en cuanto a credibilidad, seriedad, rigurosidad periodística. Y allí está la respuesta. Ahí pueden ver, las portadas se van por el tema de la auditoría. Auditoría, pidieron una auditoría, después no quisieron la auditoría, después van a impugnar. Entonces, ese es el gran tema. Vayan ustedes, pregúntenle a cualquier periodista colega de ustedes qué pasaría en su país. Estoy hablando de otros países, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en Noruega, en China, en Rusia, donde fuera, si un general en situación de retiro del ejército está promoviendo unas manifestaciones de calle desconociendo resultados electorales, diciéndole a los manifestantes cómo deben manejar sus cócteles Molotov y sus guarimbas, y direccionándolos y diciéndoles que sigan línea de un ex candidato presidencial. Pregúntenle, nosotros no somos poder judicial, pregúntenle qué pasaría con un señor que se diga periodista que induzca por redes sociales a que se tome un centro de salud donde hay pacientes, algunos de gravedad en ese momento. Pregunten qué pasaría y hagan la comparación con lo que ocurre en Venezuela. Adelante. Por Noticias 24, Ana Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los próximos estados que el gobierno de calle va a visitar para hacer el mismo diagnóstico? Y mi otra pregunta es si el gobierno podría tomar alguna acción a aquellos medios de comunicación que no cubran estas informaciones. Mira, los próximos estados estamos en un proceso de evaluación de esta primera jornada, pero ya el presidente Maduro se ha comprometido, no es el orden necesariamente así, pero vamos a estar en Táchira, vamos a estar en Bolívar, vamos a estar en Miranda, al menos esos son los que hemos manejado hasta el momento. Pero uno va evaluando las necesidades. Y bueno, vamos dirigiendo la agenda hacia los estados donde hay más necesidades para ser cubiertas o alguna coyuntura específica también que podamos atender. Y ahí están, bueno, gracias a Dios tenemos una dirección política de la revolución, donde tenemos 20 gobernadores bolivarianos revolucionarios. Ahora se han creado las regiones de defensa de desarrollo integral. Y bueno, y ahí está la compañera Isis Ochoa por Occidente, está la compañera Maripili Hernández en Oriente, el compañero Carlos Osorio en la región sur, el compañero Cristóbal Francisco en la región insular, la compañera Nancy Pérez en la región de Los Llanos, el compañero Juan Carlos Loyo en la región central. Ahí tenemos un equipo, bueno, como para diagnosticar cuáles son los próximos estados a visitar, no por un impulso, una improvisación, sino con una minuciosidad necesaria. Ustedes saben cuál ha sido la relación del gobierno bolivariano con los medios de comunicación. Y ustedes saben cuán complicada ha sido con algunos medios de comunicación en específico. ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación el 11 de abril del año 2002? ¿O es que no recordamos aquel video desde Puente Llaguno, de un canal de televisión con un narrador que decía: le están disparando a los pobres manifestantes pacíficos que están... Una cosa... Bueno, para inducir, ¿no? Algo así pasó en Ruanda y hubo tribunales internacionales que tomaron decisiones justas, ¿no? Y todos sabemos que fue un golpe mediático en buena parte, más que militar. ¿Y qué pasó con el sabotaje petrolero en el año 2002-2003? Cadenas, ¿no? Cadenas de las que hace el Ministerio de Información y Comunicación Informativa, ni cadenas de actos importantes que el presidente de la República Chávez y ahora Maduro así considere, sino sabotaje. Uno ahí mismo en Maracaibo, ustedes no se acuerdan, el Pilín León, aquel buque que ahora se llama afortunadamente Negra Matea, nada contra la señora León, sino que es mucho más importante, ¿no?, para nuestra historia, quien fuera madre también de nuestro libertador Simón Bolívar. Y bueno, sí mueven el buque tanque Pilín León, los miembros de la Fuerza Armada, de la Armada Nacional, va a explotar y se va a volar toda Maracaibo, va a haber muertos, y allí el canal de televisión encadenado que se estaba moviendo el buque. ¿Ustedes se acuerdan? El terror, hubo gente que se fue de Maracaibo, cuando era una hipótesis absolutamente imposible. Ustedes lo recuerdan mejor que nosotros. 44 millones de litros de gasolina había en ese buque. Y entonces salían los sesudos analistas en televisión diciendo, si tocan ese buque, va a estallar la mitad de Maracaibo. Eso está grabado, no lo estoy inventando. Eso está allí. Hay un buen documental de Rubén Hernández sobre esos días terribles, en una situación donde los medios de comunicación querían generar una guerra, un alzamiento. Y cada medio de comunicación que asuma su responsabilidad. Algunos han rectificado, afortunadamente, como algunos sectores de la oposición, que eran golpistas abiertamente y ahora, bueno, han ido a elecciones, algunos, porque hay otros que fueron golpistas, que se retiraron de elecciones en el 2005, que cantaron fraude en el 2004, que no iban a reconocer si ganaba la propuesta de reforma constitucional del presidente. Tenían listos algunos, incluso miembros de la Fuerza Armada en situación de retiro, para dar ruedas de prensa y llamar a la Fuerza Armada a desconocer la victoria de la reforma. Y luego, bueno, ahora han visto lo que ha ocurrido. Una victoria que también el mismo formato. Arrancaron el 10 de diciembre del 2001 y no se han detenido hasta el 30 de abril del 2003. Una cosa impresionante. Realmente por ahí está el pueblo dándole la victoria a su revolución, al comandante Chávez en todas las elecciones y ahora al presidente Nicolás Maduro y al gobierno de los hijos de Chávez y las hijas de Chávez, que es el gobierno del pueblo. Esa ha sido nuestra relación con ellos. Aquí hay dueños de medios de comunicación enjuiciados, hay periodistas asesinados como hay en otros países muy cercanos a Venezuela. Evidentemente que no, evidentemente que no lo hay. Nosotros vamos a seguir con la verdad. Por eso esta reflexión, por eso estamos aquí, para llamar a esos medios de comunicación a que rectifiquen, pero no rectifiquen porque el gobierno quiere, porque es lo que dice la Constitución, porque es lo que dicen las leyes, porque es lo que dice la ética periodística, porque hay un hecho real, hay un despliegue real, importante, imponente, y no se refleja en los medios de comunicación. Adelante. Por Prensa Latina, Jorge Hernández. Bueno, mi pregunta tiene que ver precisamente con eso, vicepresidente. ¿Cuál sería el llamado que hace el gobierno a esos sectores que dominan a los medios de comunicación privados ante esta invisibilización de la labor gubernamental, sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera vez que estos hechos o este tipo de acción sucede? Sí, gracias, Jorge. Bueno, insistimos, ¿no? El llamado es a que se autoevalúen, no se autocensuren por intereses de los medios, de los dueños, de los medios de producción y los grandes empresarios del país, con sus intereses vinculados con una opción política que a su vez está conectada con el imperialismo y los intereses del capital transnacional en Venezuela, con todo su petróleo, con todo su gas y con todo el talento humano que tiene su pueblo. No, sino que reflexionen cuál es su verdadero rol, cuál es el compromiso que ustedes asumieron cuando se les dio una concesión del espacio radioeléctrico, que es de todos y de todas las venezolanas, o, bueno, tienen un medio de comunicación escrito, o un portal web, o lo que sea. Asuman su rol, reflexionen, simplemente cumplamos lo que está aquí. Es tan fácil como eso. Todo dentro de la Constitución es válido. Lo que está fuera de la Constitución, en cualquier país del mundo, donde el derecho se establece a partir de una Constitución, y de allí derivan las demás leyes, todo lo que está aquí es válido. Lo único que hacemos es un llamado a reconocer las leyes, la Constitución, el gobierno, los actores políticos con mayoría en el país, y a que todos hagamos nuestro respectivo trabajo. No estamos pidiendo que no nos critiquen, critíquennos. Hagan las objeciones que tengan que hacer, las observaciones, tienen otra propuesta, tienen otra visión de la organización de la economía, de la organización del mundo político, de la dimensión jurídica, de la organización del pueblo. Bueno, preséntenla, expónganla, expongan su proyecto al país abiertamente, pero al menos reconozcan e informen con veracidad los hechos reales que son incontrovertibles. Mira, yo quisiera agregar algo, ¿no? Con su permiso, vicepresidente. Que cuando se mencionan los medios, hay que insistir en que estamos hablando de las empresas y que no son todas, porque hemos visto otras portadas distintas a las del Pensamiento Único, ¿no? y que no tienen por qué sentirse aludidos los periodistas, reporteros, comunes y corrientes que salen a hacer su trabajo cuando hay señalamientos fuertes, como corresponde hacer en una democracia, con transparencia, cuando uno hace una crítica, mucho menos fuerte, por cierto, que las que se hacen hacia el gobierno, ¿no? Pero no deben sentirse aludidos los periodistas. Los periodistas muchas veces llevan su noticia y el jefe le dice, no, eso es caliche, o dale por aquí, dale por allá, o te dan 1500 caracteres. El que toma las decisiones, en realidad, no es el periodista. Ahora, la crítica a los medios no tiene por qué ser tomada como hostigamiento, incitación al odio y no sé cuántas cosas más. Es crimen para entonces callar la crítica. ¿Ves? Porque si tenemos unos medios que son actores políticos, es lógico pensar que puedan ser susceptibles de crítica, así como ellos ejercen la crítica como corporaciones. Entonces, estas críticas no son en modo alguno ni incitaciones al odio, ni hostigamiento, sino son críticas. Críticas como las que se hacen en un sentido y otro. Yo quiero llamar la atención sobre un titular para que ustedes vean cómo la cosa llega a extremos que son ridículos. Mister Yo No Fui impugnará elecciones el 14 de abril entre jueves y lunes. Esa es la noticia, la segunda noticia más importante del día para este periódico. Una cosa que no ha ocurrido y además que será entre el jueves y el lunes. Yo les dejo esa reflexión. Bueno, muchas gracias, queridos compañeros. Nosotros, si algo bueno ha ocurrido en estos días de despliegue en el estado Zulia, pero también en el resto del país, porque el despliegue fue un fundamento fundamental del gobierno bolivariano, de la revolución, del comandante Hugo Chávez, siempre con el pueblo, siempre desplegado, es que nos hemos encontrado con algunas voces que no comparten nuestro proyecto político por completo, pero que sí comparten la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y nos han dicho, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo esta gente. Incluso algunos mensajes de algunos dirigentes de la oposición, que bueno, que se sienten entrampados, no pueden salir a denunciar porque los marginarían por completo dentro de la oposición, pero que nos dicen, nosotros no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Y a esos compañeros que son compatriotas, que nacieron en esta patria, nosotros los llamamos para que se liberen, para que cese esa especie de síndrome de Estocolmo que sufren los rehenes cuando los secuestran y hacen buena junta con los secuestradores. Ya es suficiente, ¿no? Nosotros sabemos que, y reconocemos esa otra parte del país que no reconoce nuestro proyecto, que no es una mitad exactamente, porque además si analizamos los resultados electorales, la abstención estuvo una vez más en los centros electorales donde la revolución siempre ha ganado. Y nosotros vamos a reactivar con toda la fuerza, con nuestro gran polo patriótico, con los partidos aliados, para recuperar esos espacios. Pero ese porcentaje importante de venezolanos, bueno, que cese el secuestro pues, de su proyecto, que cese el secuestro de esa alternativa en la que ustedes creen, por los violentos, por los fascistas, que haya una oposición que sea nacionalista, que sea patriota, que tenga un planteamiento económico, el que tenga, pero que podamos sentarnos a discutir y a llegar a una agenda común, afín, para poder avanzar en algunos aspectos. Y donde no coincidamos, bueno, ya el pueblo decidirá en las elecciones cuál es la ideología y cuál es el camino que toma para seguir su desarrollo integral. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, es la denuncia que hace el vicepresidente ejecutivo de la República sobre la invisibilización que se presenta. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. ¿Eres un político de derecha cansado de fracasar en las elecciones? ¿Deseas derrocar? A las 5 y 15 minutos interrumpimos nuestra programación y nos conectamos con el diputado Pedro Carreño de la Asamblea Nacional, quien nos está dando una importante rueda de prensa. Un diputado de Guárico por 200 votos y todos los parlamentarios están reconocidos. Esto es lo que nos permite determinar en su justa dimensión que el problema no es la diferencia, sino que ellos estaban montados en su plan golpista. Y el no reconocimiento de la oposición lleva a situaciones de desavenencias en el manejo del funcionamiento de la Cámara. El camarada Diosdado Cabello les hizo un llamado de manera reiterativa y yo como jefe de la bancada pedí la palabra en una moción de orden para solicitarle que, en virtud de que la derecha, si bien es cierto, ellos fueron electos para ser parlamentarios, no puede utilizarse la tribuna parlamentaria para alentar vientos de guerra, para atentar contra la paz interior de la República, contra el orden interno, contra las instituciones del país, y menos aún para estimular la violencia fascista que siga enlutando hogares venezolanos. Entendiendo ello, se inició la sesión y nosotros le solicitamos, la bancada revolucionaria, al compatriota Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, en concordancia con lo establecido en el artículo 75, el artículo 74, reglamento de debate, dice: la presidencia tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de palabra de los diputados y diputadas de conformidad con las normas previstas en este reglamento. Cuando revisamos las normas previstas en el reglamento, el artículo 75, que tiene como epígrafe infracción de las reglas de debate, del debate, establece en el numeral 1, tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión, y 3, que es el más grave, proferir alusiones ofensivas, y en este caso a las instituciones del país. La violación a las reglas del debate, en el artículo 76, dice: la infracción de las reglas del debate por parte de un diputado o diputada motivará el llamado de atención por parte de la presidencia en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión. Y en el segundo párrafo establece: en caso de que persistiere la conducta infractora y a solicitud del presidente o presidenta o de cualquier diputado o diputada, podrá privarse al diputado o diputada del derecho de palabra por el resto de la sesión. Y eso fue lo que hizo el compatriota presidente Diosdado Cabello para estos parlamentarios, que quieren decir que hay un golpe. El golpe lo tienen montado desde la calle. Yo estoy seguro que reconocer las instituciones del país, llamar a la paz, la armonía, el sosiego, que reconocer las instituciones del país, llamar a la paz, la armonía, el sosiego, dirimir nuestras diferencias de manera civilizada, ellos pudieran no estar de acuerdo con el resultado electoral, pero no es llamando a la gente a la calle, acabando con los CDI, los SRI, las escuelas bolivarianas, los autobuses del servicio público, atentando contra la vida de las personas, atentando y asediando las residencias de los dirigentes de la revolución o de la presidenta del TCJ. Esa manera incivilizada, así no se dirimen los conflictos en democracia. Ellos tienen la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece la vía administrativa, y es solicitar un recurso jerárquico ante el Consejo Nacional Electoral. Conociendo que esa es la medida que existe, le solicitaron al Consejo Nacional Electoral una auditoría total, y el Consejo Electoral Nacional Electoral, en esa solicitud extrapetita, porque no es facultad de una organización con fines políticos hacer dicha solicitud, le dio una concesión y dijo: bueno, vamos a hacer la auditoría al 46% de las actas restantes. Ahora, ¿qué andan diciendo? ¿Qué andan? Que es chimba la auditoría, que la auditoría es chucuta, para desconocer el 100% de la auditoría, porque el 54% se hizo el mismo 14 de abril. Ellos pudieran activar ese mecanismo, y si no están de acuerdo, lejos de arremeter contra las instituciones del país para satanizarla y estigmatizarla, lo que procede es que vayan entonces al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la sala electoral, e interpongan un recurso. Bueno, recurso que de paso se ha dicho, no lo han interpuesto, y ya arremetieron contra el Tribunal Supremo de Justicia, e incluso en un acto de sublime ignorancia, dice el candidato de la derecha que la presidenta del Tribunal Supremo tiene que inhibirse. Señor, la presidenta del Tribunal Supremo es de la sala constitucional y los recursos electorales los dirime la sala electoral. Hay que decírselo, porque la derecha, que tilda al chavismo de ignorante, lo que da es demostraciones de ignorancia a cada momento. Entendiendo ello, se dio inicio a la sesión y ya ustedes saben, el fascismo se desató. Quisieron sacar pancartas, agredir a los parlamentarios y parlamentarias, utilizar unas bocinas para entorpecer el funcionamiento. Se aprobó, se ratificó la designación de la ciudadana Ekmé Betancourt como presidenta del Banco Central de Venezuela, previa designación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el camarada Nicolás Maduro, se aprobaron 5 créditos adicionales, 2 proyectos de acuerdo, y cuando estábamos en la discusión de la ley de desarme, bueno, fue agredida la diputada Odalis Monzón y fueron agredidos otros parlamentarios. Así que nosotros, una vez más, ante el país, le hacemos un llamado a la oposición, le hacemos un llamado a que se metan por el redil de la democracia, a que concatenen sus prédicas con sus prácticas, porque ellos van a los medios de comunicación a presentarse como santos, castos, puros e impolutos corderitos, y lo que llevan por dentro es el odio, el fascismo, y desatar ese odio criminal contra nuestro pueblo, para ellos es un acto heroico. Yo sé que la derecha, sé que a sus dirigentes no le duelen los 10 camaradas que han muerto y los hogares que han sido enlutados. Para ellos es lo mismo que mueran 10, que mueran 100, que mueran 200, y por eso no quieren parar esa locura. Nosotros le hacemos un llamado. Paren esa locura. Deslinden de la violencia. Vamos a aislar a los violentos y a actuar como establece la Constitución, como establece la Ley Orgánica del Poder Electoral, y dentro de la Asamblea Nacional actuar tal cual lo establece el Reglamento de Interior y de Debates. Nosotros, al repudiar esta acción, le hacemos un llamado al pueblo venezolano, al pueblo heroico, al pueblo bolivariano, al pueblo revolucionario, a continuar pendiente contra este acecho, contra este zarpazo que quiere dar los enemigos históricos, los procesos libertarios de nuestro pueblo, contra nuestra esperanza, pero para ello utilizaremos un eslogan viejo: de nuestros actos no pasarán, no volverán. Dejo en el uso de la palabra a la diputada Odalis Monzón. Buenas noches, pueblo de Venezuela. De verdad, hoy vivimos un acto más fascista dentro del Parlamento venezolano. Hoy vivimos un acto más de violencia que ellos están llamando. Ellos, encabezados por el candidato perdedor, por Enrique Capriles Radosky. Ese hombre nuevamente quiso golpear, el cual hoy fuimos varias y varios diputados quienes fuimos atacados por esa bancada opositora. Hoy me tocó a mí llevar los golpes de la revolución. Hoy me tocó a mí nuevamente defender el legado del comandante, defender la constitucionalidad. Y así como estoy yo, está toda la bancada de la revolución de frente, defendiendo el legado, defendiendo lo que hemos llamado y continuaremos llamando la paz, el amor. Pueblo, alerta, atentos. Día a día están llamando a la violencia. Lo han hecho desde el 14 de abril, haciendo llamados permanentes. Y hoy, aquí, sus voceras y representantes ante el Parlamento fuimos maltratados, golpeados. Gracias a esta bancada revolucionaria estamos contándolo, porque contamos con hombres y mujeres de pie, rodilla en tierra, para defendernos unos a otros. Por eso no volverán, porque lo que hemos vivido desde el 14 de abril, que constitucionalmente por mayoría de votos del pueblo ganó la revolución, para continuar con el plan socialista, con el proyecto revolucionario que seguirá llevando a cabo nuestro presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos, camaradas, aquí estamos, pueblo, diciéndole: cuenten con este equipo de revolucionarios y revolucionarias, quienes somos diputados del pueblo, somos pueblo, y estaremos aquí defendiendo la bandera de la revolución. No importa los golpes, no importa el maltrato, pero seguiremos llevando la bandera de la independencia, de la participación, del protagonismo del pueblo y el legado del comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, se cumpliera el artículo 131 de la Carta Magna, la cual establece que todas las personas que tienen el deber de cumplir y acatar la Constitución, las leyes y los demás actos que se ejercen en sus funciones. Una vez este petitorio, esta solicitud que realizó la bancada revolucionaria, los diputados de oposición, ellos tomaron una actitud de sabotear lo que es la sesión parlamentaria, actitud que tomaron. Vamos a escuchar palabras del diputado Pedro Cabello. Universal, Adolfo Hitler no tenía guetos, no existían esos guetos. El fascismo alemán no se hacía responsable por desapariciones, por ejecuciones antijudiciales, por torturas, nunca pasaba nada. Así siempre se ha comportado la derecha. Si nosotros venimos a Sudamérica, en las dictaduras del Cono Sur con la aplicación del Plan Cóndor, nunca se hicieron responsables de nada. Así actúa el fascismo. El fascismo huye hacia adelante, acusa para tratar de defenderse, pero sin ser carnaval se le han caído las máscaras. A algunos se le cayeron las máscaras, a otros se les corrió el rímel y dejaron el verdadero rostro. Así que nosotros lo que le pedimos a la derecha, que está ya en ese canal terrorista, en ese medio de propaganda de la derecha reaccionaria, más que un canal de televisión que tiene tres tareas fundamentales, como es entretener, educar e informar, aprovechen entonces la oportunidad para que deslinden de la violencia, ya que están acusando a la bancada revolucionaria y se quieren victimizar. Entonces es una buena oportunidad para que deslinden de la violencia, para que hagan un llamado a la paz, para que deslinden de las guarimbas, para que lamenten los muertos que desconocen. Para ellos no hay muertos. El candidato de la derecha tuvo el tupé de decir que le habían hecho un informe y no hubo muertos. O sea que los 10 muertos no existen, los 73 heridos no existen, los 22 CDI, SRI y unidades de cuidado hospitalario averiados y dañados. Bien, a esta hora entonces estábamos escuchando la intervención. Es una buena oportunidad entonces para que la derecha reaccionaria quede aislada, y los diputados que dicen ser demócratas, porque cuando se anteponen el prestigio democrático, el sufijo democrático, se lo compone la oposición democrática, el gobernador democrático, la bancada democrática, preocupense, porque aquí actúa el fascismo, aquí actúa la derecha reaccionaria, se hacen llamar demócratas en nombre de la democracia. Porque así actúa el fascismo, así actúa la derecha reaccionaria. Se hacen llamar demócratas y en nombre de la democracia atentan contra la vida de los pueblos, contra su futuro y contra su esperanza. Nosotros aprovechamos la oportunidad y la pregunta pertinente que tú haces para hacerle un llamado a los coordinadores de bloque de la bancada de la oposición, y le tenemos una propuesta que la vamos a hacer del dominio público en este momento, que deslinden del golpismo, que deslinden de la violencia, que si ellos no son golpistas, no son violentos, no son fascistas, bueno, no tiene por qué sentirse aludido, que lo hagan de manera pública, y además de ello, en el medio o en el marco de ese repudio, que demuestren respeto a la Constitución, sobre todo el artículo 131, a los poderes y a los actos de los poderes públicos, en este caso, el poder público electoral, que es un acto de él, pero emanado, la fuente originaria es la expresión del pueblo venezolano. Es un acto por delegación, el pueblo venezolano fue el que se expresó, y el CNE es un vehículo comunicacional que informó los resultados producto de la expresión de nuestro pueblo, al cual ellos quieren desconocer. No puede llamarse demócrata alguien que desconozca la mayoría, desconozca la voluntad popular, desconozca las instituciones, desconozca el Estado de Derecho, y ande alentando vientos de guerra para atentar, reitero, contra la paz interior de la República, contra el orden interno, la estabilidad de las instituciones y la vida y los bienes de los ciudadanos. Ellos no son los que planifican, ellos son unos muchachos demandados. Ellos esperan una llamada, y si en la llamada les dicen que no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, se comportan como se siguen comportando. Por lo tanto, bueno, díganle a sus amos, estas marionetas, que le digan a los amos, los que le mueven los hilos, pídanle permiso para establecer la convivencia en la Asamblea Nacional, pero les reitero, esa conducta fascista no parará nuestro trabajo dentro del Parlamento. El próximo martes, mañana no hay comisiones, mañana aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado al pueblo de Venezuela, a los trabajadores, a los hombres y mujeres de esta patria, a todos, dignos trabajadores y trabajadoras, a esta gran marcha que estará primera vez en la historia política, en 200 años de vida republicana, al frente nuestro presidente obrero, el primer trabajador, que lo vemos día a día en la calle con su gobierno de calle, a pesar de que los grandes medios de la derecha quieran silenciar su gobierno de calle, ahí está la gestión, ahí está la acción, ahí está el cumplimiento de lo que dijo en campaña electoral, trabajando y muy duro. Nosotros aprovechamos entonces para hacer un llamado al pueblo venezolano, al pueblo patriótico, al pueblo revolucionario, a los hombres y mujeres de esta tierra de gracia, que están convencidos de que la construcción de la patria socialista es la única vía que tenemos para lograr definitivamente la redención social y la regeneración moral de nuestro pueblo. Vamos todos a la calle a demostrarle una vez más a Venezuela y al mundo dónde está la mayoría de este país. Y saquen las conclusiones de la marcha de la oposición con la marcha de la revolución. El camarada Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, haciendo alusión a un principio de las relaciones internacionales que se llama la reciprocidad, en reiteradas oportunidades le ha hecho un llamado a la bancada opositora y le ha dicho, ¿cómo ustedes no reconocen al CNE que los eligió, no reconocen la expresión de la voluntad del pueblo soberano el 14 de abril, con el cual fueron electos ellos también, y no reconocen el acto electoral con los mismos métodos, las mismas máquinas, las mismas leyes, porque es la misma ley orgánica del Poder Electoral, la misma ley orgánica de procesos electorales, el mismo reglamento general de la ley orgánica, el mismo sistema de herradura, con esos mismos métodos no los reconocen porque ellos sí son legales y el camarada presidente constitucional Nicolás Maduro no es legal. Entonces, aplicando un principio de reciprocidad, si ellos no reconocen a Nicolás con esos métodos, obviamente ellos también son ilegales. Un principio de reciprocidad. Obviamente, si ellos no son diputados porque no reconocen a la institución que los proclamó diputados, no tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Pero yo leí el artículo 74, 75 y 76 del Reglamento Interior de Debate, que le da la potestad facultativa, dentro de la esfera de sus atribuciones como presidente de la Asamblea Nacional, al camarada Diosdado Cabello para otorgar los derechos de palabra o para no dar derechos de palabra y penalizar a parlamentarios sin derecho de palabra. Es una facultad del presidente de la Asamblea. Yo le diría a los medios de la derecha que se lean el artículo 76 de este reglamento, porque claro, ellos opinan lo que ellos creen, pero nunca utilizan las leyes que rigen la materia para fundamentar sus vacuas opiniones. Inmediatamente, y así se lo reiteró el camarada Diosdado Cabello. De todos modos, yo le informo a ustedes que a las 8 de la mañana de mañana vamos a estar el diputado Elvis Amoroso, la diputada Tania Díaz y mi persona en el Salón Manuelita Sáenz, en el segundo piso, donde está la primera vicepresidencia, esperando a los 5 jefes de bancada de los 5 grupos de opinión parlamentaria de la oposición, de manera tal de sostener una reunión y escucharlo. Les dijimos que preparara una propuesta y llegar entonces de acuerdo a lo que establece primero la Constitución, segundo los valores y principios que adornan al pueblo venezolano, porque no es que nosotros, como lo manipulan los medios de la derecha, vamos a llegar a un pacto. Aquí no se pacta nada. Aquí todo está en esta hoja de ruta. Y lo que no está en esa hoja de ruta que desarrolla principios, está en esta hoja de ruta que desarrolla los procedimientos de esos principios. En función de ello, sostendremos una reunión mañana. Nosotros, como le dijo el presidente Diosdado Cabello, extendiéndole la mano, presidente de la Asamblea, aquí está mi mano, pues. Vengan y métase por el redil de la democracia. Oficialistas no, revolucionarios, ¿no? Nosotros no somos oficialistas nada. Fotos de algunos heridos, entre ellos la diputada María Corina Machado y ¿Cómo se explica? Si yo estoy parado aquí y tú vienes a agredirme, lo más probable es que yo reaccione, ¿no? Y tú vas a salir con ojos morados y entonces va, el agresor no soy yo, eres tú, que yo estaba aquí tranquilito. Así se explica. Aquí está el diputado Claudio Faría, la diputada Odalis Monzón, la diputada Nancy Asensio, la diputada Maigualida Santana, que incluso fue agredida por un hombre, la diputada Odalis por un diputado del estado Anzoátegui. Ellos tienen cierto desprecio por las mujeres. Es normal el ataque a las mujeres por esa oposición. Yo les agradezco la atención. Muy buenas tardes y nosotros continuaremos con nuestro trabajo parlamentario. Bien, traslado. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.